En este caso estamos comunicados con Fernando Oz del diario Perfil, quien fue el periodista que realizó esta investigación y estas entrevistas con estos dos ex agentes de la CIDE. Fernando Oz, Nicolás Calvo y Leandro Leu, te saludan, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fernando, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo observás este pedido de informe que realizó la diputada Norma Morandini? Mira, es justamente lo que estaba comentando a tu producción. Digamos, conozco un pedido de informe de la diputada Giudice, que es de la UCR, también un pedido de informe que hubo del senador Marino, también de la UCR, pero no conozco ese pedido de informe. Así que si me lo contás... Básicamente pretende que la CIDE explique sobre esta investigación que realizaron y que explique de qué se trata esto y, bueno, comprobar un poco, digamos, la veracidad e indagarlos acerca de qué está pasando, digamos. Bueno, en buena hora. Entonces, con este es el tercer proyecto que se presenta en ese sentido. El tema es... creo yo, cómo manejar la comisión bicameral que investiga o controla, entre comillas, los órganos de los organismos de inteligencia. Es la comisión sesiona en secreto, los temas que se tratan son en secreto y, digamos, no se da mucha difusión sobre el tema. La cuestión es que esta comisión está integrada por... la mayoría oficialista, y diferentes proyectos, diferentes pedidos que hubo de senadores y diputados no avanzaron justamente porque, bueno, porque la mayoría oficialista no lo permite. Recordemos que el año pasado ya se hicieron denuncias sobre espionaje a periodistas, a políticos tanto del oficialismo como de la oposición, y también a diferentes integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, esos pedidos de informe que se realizaron no avanzaron nunca en la comisión bicameral. Tampoco avanzó el informe en la comisión bicameral que se había presentado para saber cuál era, si era real el sucucho este, por decirlo de alguna manera, que había puesto la CIDE en Garín, donde ahí pusieron todos los aparatos para hacer diferentes escuchas telefónicas. Lo único que hubo fue una especie de pedido formal de la comisión bicameral a la CIDE, y la CIDE simplemente contestó: no, no son nuestros. Es decir, yo hablé con senadores, con diputados de esta comisión, y bueno, me planteaban justamente lo difícil era que era lo que era acceder a información, y bueno, realmente, si bien ayuda este pedido de informe, pero bueno, lamento que decir que seguramente va a quedar en la nada. Está bien. Fernando, vos, ¿cómo te contactás con Iván Velázquez y Pablo Carpintero? Ahí viene la nota, desarrollás que fue bastante complejo poder contactarlo, fue una semana en la cual se fueron dando distintos lugares, cambio de correos electrónicos y demás. ¿Cómo fue que llegás a esta fuente de información? En principio habían corrido diferentes correos electrónicos. La primera vez que se los nombra a estos dos personajes, se los mencionan en página 12, pero, digamos, se los nombra de la sin la certeza de que eran de la CIDE y sin saber realmente qué había detrás, ¿no? La primera vez que surgen estos dos nombres fue a los pocos días del cacerolazo que tuvo Cristina Kirchner, y dentro de una lista de personas se los ponían a estas dos personas como quienes habían alentado vía correo electrónico que la gente se juntara en Plaza de Mayo. Ahí es donde salieron por primera vez estos dos nombres. Bueno, me llamó la atención y comencé a tratar de buscarlos, seguirles el rastro. pude contactarme con los abogados de ellos, y a partir de allí, cuando yo dije, bueno, me contacto con los abogados de ellos, les digo, me quiero contactar con ellos, y ahí tuve que esperar un tiempo, y fueron ellos los que se terminaron contactando conmigo. Uh-huh. No sé, digamos, cómo lo hicieron, fue en principio a través de vía telefónica, después a través de correos electrónicos que a pedido de ellos los fuimos cambiando, una cosa muy muy de película, ¿no? Sí, ¿no? Muy neurótica, si se quiere. Bueno, ahora no me mandes más a este correo electrónico, mandame el que te voy a decir. Bueno, decime a qué correo te lo mando. No, te lo voy a decir a tal hora, a través de otro teléfono. Bueno, en realidad nunca fue a esa hora, sino ponele media hora después o dos horas después. Es decir, nada era certeza. Claro. ¿No? Te decían, bueno, nos encontramos en tal lugar, vos ibas efectivamente, esto ya en Uruguay, ¿no? Ibas efectivamente a ese lugar, que finalmente no era, y es ahí donde te enterabas que en realidad tenías que ir a otro lugar, ¿no? Y así fue como terminaste primero en el hotel 4 estrellas y después en... Exactamente, sí. La primera reunión fue, o sea, la primera reunión formal fue en un hotel en 4 estrellas, en un primer piso que ellos habían alquilado. Incluso fue bastante interesante porque esperaron que esa habitación se desaloje de las personas que habían estado anteriormente. Una vez que sucedió eso, revisaron cómo había quedado el lugar, y después de que, bueno, de que habían revisado todo ahí, accedieron a hablar. Después vino otra etapa, que fue la etapa posterior a la publicación. Porque ellos, en realidad, en ese momento, te dieron cierta información que querías que mantengan, te pidieron que mantengas en off para publicarla más adelante, cuando ellos querían. En realidad, no. Ellos me dieron muchísima información. Sí. El diario y yo decidimos qué publicar y qué no, qué era conveniente publicar, qué era noticia, qué cosas había que investigar un poquito más, o sea, no creerle directamente a estas dos personas. Y otra información que no me dieron, que fue la que ellos se guardaron, ¿ok? Con el tiempo, bueno, después de la publicación, sí, volvemos a hacer contacto vía internet, y ellos me hacen llegar a través de una tercera persona, también de una situación muy rara, ¿no? Un llamado a las 7 de la mañana. Abrí tu correo, no lo abras cerca de tu casa, no sé, cosas que no entiendo por qué realmente, ¿no? Pero bueno, abrí un correo, en el correo me daban tal lugar para ir, en ese lugar me tenía que encontrar con una persona que tenía que iba a llevar X ropa, ¿ok? Y tenía que acceder a ella. Una vez que accede a ella a través de una especie de contraseña, parece un chiste, ¿no? Parece un chiste lo que estoy contando, parece muy de película de James Bond, sí, etcétera, sí. Pero es real, nunca antes me había pasado semejante tontera desde mi punto de vista. Y esta tercer persona me entrega un pendrive, uh-huh, con muchísima información muy valiosa, y que, bueno, la puse en manos de un integrante de la comisión bicameral. Ah, para que lo investiguen ellos, ¿no? Estamos... Obviamente sé que no lo van a investigar nunca, ¿no? Pero bueno. Estamos en comunicación con Fernando Oz del diario Perfil. Te pregunto, ¿no es medio exagerado hablar de una Gestapo K, teniendo en cuenta lo que significó la Gestapo durante la dictadura de Hitler en Alemania? No hay duda que sí. No hay duda que que digamos, no es una Gestapo, ¿no? Fue la palabra que utilizaron estas personas y la utilizamos, ¿no? Digamos, no la mencionamos nosotros, obviamente me parece totalmente exagerado. creo que me parece, no hay punto que tendrían que pasar muchísimas cosas para tildarla de Gestapo, ¿no? Pero bueno, fue lo que dijeron estas personas y de alguna manera lo habían dicho eso ellos y era un buen título, ¿no? Sí, a mí me parece, digamos, una exageración, porque de espiar funcionarios y periodistas, opositores o independientes o que no van en línea con el gobierno, a, digamos, espiar en función de asesinar gente, hay bastante distancia por recorrer. Mira, es cierto lo que vos decís, es verdad, hay muchísima distancia. Casualmente, anoche estuve hablando con un director de un diario de Venezuela. El director del reporte diario de la economía, se llama el diario. Es un diario que sale de lunes a viernes. Es un diario, una especie, a ver, por ponerte algo local, como Ámbito Financiero o El Cronista, ¿no? Y, bueno, lo llamé a este hombre, le hago una entrevista, porque esta semana mataron al hermano, que era el subdirector del diario, creyendo que era él. Cuando me explica, cuando le pregunto acerca de por qué cree que pasó lo que pasó, dijo claramente, por las investigaciones que hacíamos contra el gobierno de Chávez, y apuntó directamente a PDVSA. Casualmente, diferentes medios de comunicaciones habían denunciado que eran espiados, ¿ok? Bueno, ahora hay una muerte. Puede ser el inicio... No, es decir... Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, que es totalmente una exageración, no podemos hablar de una Gestapo acá, ¿está? Está bien. Ninguna duda que no, pero no sabemos, ¿no? Cómo sigue la historia, tampoco hay que echarle la culpa a los Kirchner de esto, ¿no? Tal vez es un grupo minúsculo de... Que actúa, sí, por fuera de lo que es el gobierno. No, desde ya que actúan por fuera de lo que es la ley, partamos de esa base, ¿no? Pero bueno, no hagamos comparaciones, tampoco no estamos en Venezuela, pese a que es uno de los gobiernos socios de este gobierno, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias por la entrevista y bueno, te estaremos consultando en otro momento. Ok, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Chau, Fernando. Chau.